viernes 18 de enero, para estudiar y meditar. Los días de la creación están numerados y compuestos por una parte oscura y un período iluminado. No hay forma razonable de interpretar que esos días no sean como los que vivimos hoy. Algunos apelan al Salmo 94 y Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 para alegar que cada día de la creación representa 1000 años. Esta conclusión no está sugerida en el texto y no resuelve el problema creado por los que creen que estos días representan miles de millones de años. Además, si los días del Génesis representan largas épocas, se esperaría encontrar una sucesión en el registro fósil que concuerde con los días de la creación. Por eso, los primeros fósiles deberían ser plantas creadas el tercer día. Luego debería haber animales acuáticos y aves. Finalmente, deberíamos encontrar los animales terrestres. El registro fósil no sigue esta secuencia. Las criaturas acuáticas vienen antes de las plantas y las terrestres antes que las del aire. Los primeros árboles frutales y otras plantas con flores aparecen después de todos estos grupos. Lo único que concuerda es que los seres humanos aparecen últimos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Patriarcas y Profetas, página 103. La suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Hace oscuro e indefinido lo que él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en las Sagradas Escrituras. Patriarcas y Profetas, página 103. Preguntas para dialogar. 1. En una interpretación no literal de Génesis, hay dos puntos obvios. Nada fue fortuito en el acto de la creación y no hubo antepasados comunes en las especies. Pero aparece el evolucionismo darwinista que en sus diversas versiones enseña dos cosas: el azar y antepasados comunes para todas las especies. ¿Cómo puede uno interpretar el Génesis por medio de una teoría que en su nivel más básico contradice el Génesis? 2. ¿Por qué es importante comprender que la ciencia, aunque hace mucho bien, sigue siendo una empresa meramente humana? 3. La ciencia estudia un mundo caído que, de muchos modos, es muy diferente de la creación original. ¿Por qué es importante recordar siempre esta verdad? 4.